para sospechar que un dolor se cura con otro dolor. Todas las tristezas, toda realidad, cuando el mundo gira, oculta el dolor.